situación migratoria de las personas que están detenidas, estaban legalmente en el país. Y otra, si ya llevaban 13 años en el edificio, ¿por qué? Y dicen que ya no había dueño, ¿por qué no buscaron la forma de poderlo comprar, de poderlo hacer propio el edificio? La situación de los compañeros, nuestra situación migratoria era una situación regular. Ellos estaban en calidad de turistas y hay una compañera que tiene la residencia permanente. Por otra parte, bueno, la situación, para quien conozca un poco de cómo se vive en el país, en este país, en donde impera la corrupción, los elementos legales solo son privilegio para quienes puedan pagarlo. Entonces sí existe una demanda, sí existe esa búsqueda, sí existe el trabajo legal, pero los tribunales están favoreciendo a quienes tienen dinero. Otra pregunta, por favor. Personas detenidas, la madrugada del martes, ¿alguno de ellos está aquí ahora mismo o solamente son ustedes como integrantes de diferentes colectivos? Sí, hay presentes personas de las que fueron detenidas. ¿Podrían dar a conocer ellos la experiencia que vivieron en el desalojo, en ese proceso? No sé si puedan. Bueno, en la lectura del comunicado está relatado. Habría que destacar, sin embargo, que quienes estuvimos presentes en ese momento no fue notificada de ninguna manera la intervención. Esto lo resaltamos porque en el anterior intento de desalojo se asienta que el actuario notifica, que el actuario toca la puerta, que el actuario pide a los habitantes que se salgan. Eso lo asienta, está en el archivo, está en el registro. Asienta pues que todo fue legal. Y tanto en la anterior, la ocasión pasada como en esta ocasión, eso no ocurrió. Fue un acto totalmente arbitrario. Tendrían que haber hecho este procedimiento. En ningún momento se fue identificado ningún encargado, simple y sencillamente entraron con lujo de violencia a todo el espacio, allanaron los otros dos, los edificios contiguos, sin ninguna orden, rompieron las chapas, rompieron ventanas, rompieron puertas de los mismos vecinos. Vecinos del cuarto piso denuncian que llegaron hasta allá, que le robaron los alimentos que tenían, que le robaron celulares, que le robaron cámara, que le robaron dinero. Nosotros también estamos resaltando que de nuestras manos fueron arrebatadas computadoras personales, de nuestras manos fueron arrebatadas cámaras, de nuestras manos fueron arrebatado dinero. Fuimos robados pues por la policía de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Por eso responsabilizamos al Secretario de Seguridad Pública de todos estos robos. Y que bueno, evidentemente la situación que aquí se vivió, una situación de violencia desproporcionada. La Secretaría de Seguridad Pública no puede actuar de esa forma, no puede entrar a un inmueble a menos de que haya una resistencia o una orden judicial. Nosotros no opusimos esa resistencia porque ni siquiera fuimos llamados a salir del inmueble, simplemente fuimos allanados vil y arbitrariamente. Y bueno, pues sí cabe destacar que durante todo el proceso pues se vivieron amedrentaciones, se vivieron agresiones a una niña de 3 años que estaba en el espacio, pues de igual forma a toda la gente que estaba en el espacio, ¿no? Se le agredió verbalmente, psicológicamente, emocionalmente. Estuvimos detenidos en el Ministerio Público, nunca se nos informó de nuestra detención, no se nos leyeron nuestros derechos. Hasta después de un rato se permitió la entrada de los abogados. Nuestros compañeros que iban lesionados no fueron atendidos, no se les proporcionaron medicamentos. Los compañeros que actualmente están ahorita en la estación migratoria se les han arrebatado sus pertenencias. Ayer no se permitió que se les vieran, no se han notificado las embajadas, no se han notificado los consulados. Entonces, pues es como destacar de manera general que lo que aquí estamos viviendo todavía es una cuestión incluso de incertidumbre. Nosotros actualmente tenemos un amparo para que este espacio sea respetado, para que no sea demolido. Entonces, bueno, pues estamos demandando el diálogo, También estamos abiertos al diálogo para resolver esta situación. No estamos cerrados a las soluciones, pero sí manifestamos que tenemos más de 13 años, que tenemos derechos garantizados por la Constitución, por los códigos civiles inclusive, a pesar, independientemente de lo que el proyecto represente, también hay garantías constitucionales, hay garantías civiles que no están siendo respetadas. En el caso del robo que refieres, ¿ya interpusieron alguna denuncia con la autoridad competente? Y la segunda pregunta, ¿cuánto tiempo van a permanecer acá? ¿Cuál es la autoridad competente? Bueno, es tiempo, estamos en tiempo y forma de interponer las denuncias. No se ha podido hacer hasta ahora porque pues ha habido muchas cosas que hacer. Sabemos pues que aunque las interpongamos no lo van a resolver, porque en este país es un país de impunidad. Y eso también lo denunciamos. Esto fue un acto de impunidad, fue un abuso de poder. Estamos en la libertad de interponer esas denuncias, no se han puesto hasta ahora. Estamos en el análisis de si vale la pena realizarlo, si vale la pena hacerlo. Pero la denuncia pública, política, es la que estamos haciendo el día de hoy. Ah, ya. La otra pregunta, esa pregunta habría que hacérsela a Miguel Ángel Mancera, a Ricardo Monreal, a las autoridades encargadas, a las autoridades responsables de haber perpetrado este acto. Nosotros vamos a permanecer aquí como el derecho que tenemos a la manifestación política, a realizar este acto de protesta hasta que tengamos las garantías de que el espacio que nosotros, del cual nosotros tenemos derecho, en el cual nunca hemos sido vencidos ni en juicio, ni oídos ni vencidos en juicio, se nos sea restituido. Entonces estamos aquí en esa intención de mantener este espacio abierto, este espacio como un plantón, como una barricada cultural, ¿no? Queremos hacer énfasis también en que nuestra intención no es agredir, no es transgredir, no es obstaculizar. Como ustedes pueden ver, estamos tratando de dar el mayor paso posible. La calle está liberada, la banqueta está liberada. Dice pues que los espacios están ocupados, pero queremos denunciar que tanto en esta colonia como en todas las colonias alrededor, quienes privatizan, quienes ocupan los espacios públicos son las empresas, son los negocios que en contubernio con el gobierno de la ciudad instalan sus empresas, como las que están encargadas de los parquímetros, que están robando a la ciudadanía, que abusan todos los días en esta colonia y en todas las colonias donde hay parquímetros, que ponen las arañas a la gente incluso mayor, de la tercera edad, que no le dan tiempo ni siquiera de ir a pagar el lugar y regresar con el boleto, les ponen así las arañas. Entonces esa es la verdadera violación del espacio público. Entonces, bueno, nosotros nos vamos a mantener aquí como nuestro derecho a manifestarnos políticamente y a exigir una solución. El proyecto Ambulante, en dado caso de que los actores que llevaron a cabo esta agresión intentaran llegar a un acuerdo con ustedes y les proporcionaran otro espacio distinto, ¿ustedes lo aceptarían? Lo que nosotros dejamos claro es que tanto este espacio, la esencia de este espacio, es necesaria no solo en esta ciudad, sino en todo el país. Que nosotros nos manifestamos como un espacio autónomo, que inclusive dentro de la Carta de Derechos de la Ciudad y la nueva constituyente que ellos están haciendo en su propia letra, en sus propias propuestas, un espacio como este debe ser respetado, un espacio como este incluso debe ser fomentado. Entonces, dejamos claro que no vamos a renunciar a este espacio. Este espacio es un espacio ganado, este es un espacio que ha demostrado que la sociedad se puede autoorganizar, que si existe la propuesta del gobierno del Distrito Federal y de la delegación Cuauhtémoc de que haya más espacios, bienvenidos para todo aquel que los quiera trabajar. Nosotros valoraremos si queremos participar en otros espacios, pero por lo pronto en este espacio se queda, este espacio va a seguir abierto, este espacio va a seguir siendo el Chantioli. Eso es lo que queremos dejarlo claro también. Al dueño original de ese edificio, porque el gobierno capitalino dijo que se va a entregar a su dueño original. ¿Ustedes conocen al dueño original? El llamado dueño original, y aquí queremos dejar algo muy claro, y que es nuestra concepción de sociedad. Este edificio fue construido gracias a la explotación que el llamado dueño original, que es de origen alemán, que era un cacique, un latifundista, que Guatemala explotó durante muchos años a cientos de indígenas, y gracias a la explotación y al plusvalor obtenido de ello, se construyó esto con también con manos obreras. Este llamado dueño original ya murió desde hace mucho. La compañía arrendadora que se manifiesta como dueña es una compañía que incluso ya no tenía vida legal, que fue dada de alta de nueva cuenta hasta la ciudad de Oaxaca con el notario público, que fue el mismo notario público que autorizó la construcción del centro de convenciones en el Cerro del Fortín, en donde el pintor Francisco Toledo y muchas otras personas de Oaxaca se opusieron por la ilegalidad que constituía este acto. Este mismo notario público fue el que le volvió a dar vida a esta arrendadora, a esta compañía arrendadora, con toda una serie de irregularidades, y que en los propios tribunales del Distrito Federal se le ha dado vida a esta arrendadora, manifestando todavía incluso irregularidades en su proceso de nueva constitución. Queremos manifestar que este dueño original no existe, está muerto. A menos de que Miguel Ángel Mancera piense que se le puede entregar este predio a una persona que ya murió, pues está falseando la información. Esto no existe. Los que se ostentan como dueños no son tales. Han recurrido a toda una serie de corrupciones y de irregularidades para tratar de adjudicarse la propiedad, y por eso también denunciamos a los tribunales de la Ciudad de México, que están actuando en contubernio, y que a nadie le sorprende en este país, a menos que sea cínico, que la justicia está vendida, que la justicia, la llamada justicia, está al servicio del dinero. Entonces, bueno, ante esta pregunta concreta, aquí no existe un llamado dueño original. Los verdaderos dueños, en todo caso, así lo manifestamos, son quienes verdaderamente trabajaron para que se construyera, y por eso nosotros decimos que este espacio que fue abandonado en esos términos fue recuperado y está puesto a disposición del pueblo mexicano, de la sociedad mexicana, para su beneficio. Ayer comentaba que se acercaran a ella, que sí se podía ver algún cambio para el tema cultural, pero que no de la forma ilegal. ¿Se acercarán ustedes? Primero que nada, queremos aclararle a Patricia Mercado que nosotros no estamos de manera ilegal, que nosotros estamos inclusive dentro de sus mismas leyes, de manera legal, que revise el Código Civil, que revise el Código Penal, para que pueda ser más certera en lo que dice, para que no se equivoque. Nosotros estamos aquí de manera legal, que la obligación que tienen los servidores públicos, que se llaman servidores públicos, es darle servicio a quienes les pagamos, a quienes trabajamos también, a quienes mantenemos a esa clase política, es estar al servicio de la población. Y que nosotros manifestamos que estamos abiertos al diálogo, pero que si los gobernantes, los malos gobernantes, decimos nosotros, de la Ciudad de México, verdaderamente están en disposición, pues nosotros estamos aquí abiertos, estamos dando la cara, no tenemos nada que esconder, no somos delincuentes, no somos criminales, no estamos en la ilegalidad, y por supuesto que estamos en la disposición de dialogar con quien se quiera acercar para construir, como lo dijimos, una ciudad y un país con garantías, con democracia, con equidad y con justicia. ¿Tienen el nombre de la aseguradora? ¿Qué tipo de acciones, movimientos van a hacer en breve? Y saber, además de estar acá, ¿piensan hacer alguna acción jurídica? ¿O cuál es la propuesta que hacen a las autoridades para poder volver a ocupar este inmueble? La compañía se llama Compañía Arrendadora Mexicana S.A.D.C.B. Y bueno, lo que nosotros estamos aquí demandando es que en toda esta gama de opciones, de posibilidades que se tiene actualmente dentro de las leyes, inclusive para garantizar que un espacio como este exista, lo que nosotros estamos demandando es que nos sentemos, que lo podamos ver de manera clara, de manera precisa. Hay muchas formas, desde la expropiación por causa de utilidad pública hasta otras, como el hecho de que en la propia legislación que actualmente se está trabajando, como lo mencioné hace rato, como la Carta de los Derechos de la Ciudad, en donde habla de que se le tiene que dar prioridad a los espacios públicos y comunitarios sobre el privado. Lo que nosotros estamos diciendo y demandando es que se puede encontrar la solución, que se puede encontrar la forma en la que este espacio funcione de manera segura, y que demandamos que un espacio como este pueda funcionar de manera segura sin tener que estar sujetos a la inseguridad que proporcionan las propias instituciones. Y que nosotros lo que estamos convocando es a la sociedad civil, al pueblo mexicano, a que asista, a que manifieste su apoyo, que lo hemos recibido también, y cabe destacar que ayer estuvieron con nosotros los compañeros de Ayotzinapa, que en unos momentos más van a llegar los padres y madres de familia de nuestros compañeros 43 que están desaparecidos, y que seguimos exigiendo su presentación con vida, que vinieron los compañeros ayer de Atenco, que vinieron los compañeros maestros, que vino mucha gente, muchos colectivos, es decir, que vino la sociedad civil organizada. Seguimos llamando a esta sociedad civil a que se organice, a que nos sigamos autoorganizando para demostrarles a los de allá arriba, en primer lugar, que no los necesitamos, en segundo lugar, que lo único que pedimos es respeto, que lo único que pedimos es que no nos estén amedrentando, que no nos estén reprimiendo, que permitan que el trabajo que ellos no hacen, que el trabajo que ellos no cumplen, que el trabajo que es su obligación hacer, permitan que si no lo están haciendo, que la sociedad que nos estamos autoorganizando para resolver nuestras necesidades de educación, nuestras necesidades de cultura, nuestras necesidades incluso de vivienda, de convivencia, de salud, de educación, de ecología, de un medio ambiente sano, lo podamos seguir haciendo como lo que se hacía aquí. Entonces, eso es a lo que estamos llamando, a que la gente siga manifestándose de las más diversas formas, con cartas, con firmas, con su presencia, con llamadas, y que sí, vamos a estar convocando en los próximos días a toda una serie de movilizaciones, a toda una serie de acciones para demandar el respeto y para demandar una solución adecuada. ¿Qué tal? Yo soy su vecino de aquí y bueno, independientemente de la situación jurídica y de el mal rato que haya pasado por segunda ocasión, que a mí me ha tocado presenciar, cabe reflexionar acerca de la relación que tienen no solo con movimientos sociales nacionales o de ciudad, sino con la vecindad contigua, ¿no? Principal, creo que habría que hacer la reflexión de qué es, cómo nos hemos relacionado como vecinos, qué acercamientos hemos tenido. Nosotros escuchamos mucho sus demandas, sus declaratorias y tal, y acá los vecinos podemos estar, hay distintas opiniones a favor o en contra, pero una cosa prevalece. No hemos encontrado una buena vecindad, y lo puedo decir así, eso sí es algo que en todos prevalece, en cuanto a ruido, en cuanto a horarios, en cuanto a respeto, y ese respeto que se pide, pues también se tiene que ofrecer, se tiene que dar en un principio. Entonces, y también reflexionen por qué no estamos los edificios de aquí con ustedes. ¿Qué ha pasado? Que no se ha dado este acercamiento, que no estamos aquí juntos, no solo defendiendo un espacio público, a lo mejor limpiando los árboles, arreglando las plantas, arreglando el camellón, o sea, ¿por qué nada más fue este arbolito y nosotros este? ¿Por qué no pensamos como en la calle, con la relación entre vecinos? Entonces, esa reflexión, la verdad, chavos, tiene que estar presente. O sea, no solo es el contexto amplio, el contexto inmediato cuenta muchísimo también. Y nos hemos chutado y nos vamos a chutar mítines, caravanas artísticas y demás. Pero, hijo, la verdad es que hay que ver, nos tenemos que poner de acuerdo sobre horarios, volumen, ruidos. Nosotros el día del desalojo nos echamos hasta las 5 de la mañana, porque además rompieron ambas entradas y no teníamos manera de contener que se convirtiera esto en baño de 500 granaderos, ¿no? A esas horas fue conseguir candados y ver la manera de cerrarnos. Pero la gente está entrando, o sea, la policía está entrando a hacer el baño. Tenemos fotografías. esto. Ahora les digo, hay una declaratoria de la gente del encargado del operativo, de que esto no tiene vuelta atrás, o sea que se va a demoler incluso. Eso fue lo que nos comentaron. Y bueno, como vecinos, pues estamos, ya nos reunimos entre nosotros, estamos dispuestos a platicar, les pediremos en principio eso, lo de los horarios y el ruido, para poder descansar. Bueno, comentario, vamos a agradecerle aquí a una persona que es vecina, pues eso es a lo que estamos llamando al diálogo, estamos llamando a que los que estamos abajo nos podamos comunicar, aceptamos que nosotros también tenemos muchas fallas, estamos en la disposición de escucharlos, por eso inclusive pueden observar que ahorita la calle está liberada, que está limpia, que se están abriendo los espacios, etcétera. Estamos en toda la disposición y eso es a lo que estamos llamando, a que podamos ponernos de acuerdo, a que podamos convivir, no solamente con ustedes, sino con toda la gente que también se ha acercado, que también es transeúnte, que quizás no nos viene a trabajar, que quizás como la gente obrera que no tiene dónde sentarse, que hemos puesto unas bancas para que se puedan sentar a comer, a echar un taco, pero bueno, agradecemos y en verdad lo agradecemos y ojalá que exista esa posibilidad de reunirnos un poquito con más calma y bueno, pues evidentemente también atender las peticiones concretas que se están dando. Ojalá que hoy mismo, en la tarde noche, si existe esa discusión, nos podamos reunir. Y bueno, pues, le agradecemos. Y bueno, pues también destacar que existen, como dice el compañero, diferentes opiniones de los vecinos. De los vecinos, que hay testimonios que ya están circulando por las redes, en donde están denunciando también las agresiones. Y que bueno, pues, eso es con respecto a ello. Otra pregunta, por favor. Mi nombre es Santiago. En este momento yo estoy hablando a nombre colectivo. Mi nombre también puede ser consultado en las listas de detenidos. Tenemos también ese nombre. Pero en este momento queremos declarar que somos Chantioli. Este es nuestro nombre, este es nuestro nombre colectivo y que a ese nombre estamos hablando. Bueno, yo también soy vecino de aquí de la colonia. Llegué a entrar a festivales artísticos aquí al Chanti. La verdad, en la colonia, en la delegación, sí hay mucha corrupción. En el programa de parquímetros aquí en la calle de Lerma, quieren hacer el corredor Lerma. También muchos vecinos estamos en desacuerdo. También yo digo que este espacio se debe de respetar. Hacían muchas cosas buenas ustedes, hacen cosas buenas y la verdad este espacio aquí en la colonia debe de permanecer. Bueno, agradecemos la participación y eso es también lo que queríamos decir, ¿no? Que hay también pues más opiniones, ¿no? De la comunidad vecinal. Si hay alguna otra pregunta, por favor. Sí, gracias. Bueno, no es pregunta, más bien es una propuesta. El próximo día 29 es el Día Internacional de Solidaridad con Palestina. Generalmente procuramos hacer cada año algo simbólico, a veces nos sale algo padre, a veces muy pequeñito. Entonces, yo propongo que hagamos algo aquí con ustedes. Es una forma de también traer actividad y traer raza ese día. Y bueno, qué mejor que conmemorar a ese pueblo digno y valiente, ¿no? Gracias. Por supuesto que tanto en esta invitación como en otros momentos seguiremos apoyando al digno pueblo de Palestina en su resistencia, en su exigencia de respeto a su vida, a su existencia. Y que bueno, pues, tanto en este como en otros momentos, seguiremos apoyando como Chanti Olin a toda la gente que en el mundo está resistiendo y está construyendo un mundo mejor. Otra pregunta, si hay, por favor. Bueno, vamos a entregar a los medios libres los comunicados, el comunicado que se leyó. Si ya no hay alguna otra pregunta que alguien quiera realizar. Si hay alguna otra pregunta y si no, pues simplemente queremos dejar claro pues que vamos a seguir aquí, que estamos llamando a la solidaridad, seguimos llamando a la comunidad, a la gente solidaria, a traer víveres, a traer acopio, a traer las cosas necesarias pues para una resistencia de este tipo. También seguimos llamando a la gente que se quiera solidarizar con actividades culturales. Seguiremos tratando de mostrar un poco de lo que aquí se hacía a través de lo que aquí se hacía cuando estábamos ahí, de lo que seguimos haciendo ahora y de lo que vamos a seguir haciendo, porque queremos dejar claro: Chanti Omen significa la casa en movimiento. Tal vez Chanti en este momento esté aquí, está secuestrada quizás por el gobierno, por la impunidad, por la codicia, pero el Olin es el que le da existencia a la vida. El Olin, el movimiento, la vida, no va a parar, va a continuar, va a seguir, y lo estamos invitando a todos a ser parte de esa espiral de la vida. Entonces pues agradecemos mucho que hayan venido las personas de medios, de no medios, personas solidarias. Estamos haciendo un registro, un directorio para quien pueda anotarse, para estar en comunicación. Seguimos llamando pues entonces a la resistencia, seguimos aperturados al diálogo. Nosotros somos gente de diálogo, somos gente con argumentos, somos gente con razones, somos gente que estamos actuando en todo el marco, inclusive dentro de su propia legalidad, dentro de sus propias leyes. No tenemos nada que esconder, pero sobre todo tenemos la legitimidad que nuestros compañeros, tanto ayer como hoy, nos siguen refrendando. Este espacio va a seguir construyendo vida, este espacio va a seguir generando vida, este espacio va a seguir promoviendo vida, a diferencia del sistema de muerte, del sistema capitalista que hoy estamos sufriendo todos, que todos, cada uno de nosotros estamos viviendo. Seguimos refrendando que sí existe alternativa, que sí hay de otra, que sí hay autonomía. Seguimos refrendando el apoyo a las comunidades zapatistas, a las comunidades que en todo el país siguen resistiendo. Seguimos denunciando el despojo continuo, que es el motor de la acumulación de la riqueza en la que unos cuantos viven, y que a costa de la mayoría de la población, y a costa de la miseria y el empobrecimiento de la mayoría de la población, estas personas tienen ese supuesto poder para agredir. Y les seguimos demostrando el poder de aquí, el poder de abajo, que la capacidad, la potencia de los pobres, la potencia de la gente digna sigue pesando más que el poder del dinero, y que aquí vamos a seguir existiendo.